Como te echo de menos en mi habitación, tengo triste el corazón y el ánimo hasta los tobillos. Todos en mi casa salen menos yo, con tu foto en el muro, y al verla lloro como un niño. Porque me faltas tú, solo tú. Igual que a la noche le falta la luz, me faltas tú, solo tú. Como el sol a la mañana me haces falta tú. Puedo mirar, sin tu amor yo no sé amar, y sin tus labios a quien beso. Sin ti me falta todo y sobra tiempo, no hago más que vivir de recuerdos. ¿Cómo te aparto de mis pensamientos? Pierdo peso y gano huesos. Chela.